La hora falla va a comenzar. Aquí nadie se va a poner a ubuntear. Todos vamos ya aquí por la información que tú quieres reunir. Alocar, indexizar, todo va directo a ti. No te preocupes más porque esta es la hora FAT. La hora FAT. Bienvenidos a la hora FAT. El día de hoy les hablaremos sobre un tema de sistemas operativos. Sí, me refiero a la gestión de archivos. Con esto me refiero a la forma en la que su computadora organiza todos los archivos que se encuentran en ella. Desde sus fotos a Cancún, sus videos que nadie debe ver, hasta archivos que simplemente son de la escuela. Así que para acompañarme el día de hoy les presento a mi alter ego, que se cree español, Jorge Arturo. Gracias, gracias, pero tío, ya te he dicho mil veces que no me creo. Soy español y sé más sobre usted de esto. No, bueno, eso me queda claro. Claramente yo no sé nada de esto, por eso le estoy preguntando a usted. De hecho, ¿por qué estoy hablando usted conmigo mismo? Bueno, ese no es el punto. Mejor empecemos con el tema. Así que, ¿qué le parece si empezamos explicando qué significa en verdad un archivo? No, bueno, tío, pero esa es una pregunta de primaria. Un archivo es básicamente un conjunto de registros que se unen en una entidad única y se les pone un nombre específico, ya que de esta manera la computadora puede encontrarlos más fácil. Oh, muchas gracias por esa información. Entonces ahora sabiendo qué es en verdad un archivo, podemos saber qué significa gestionar un archivo. Bueno, pues un gestionador de archivos es en especialmente un software del sistema que le ofrece a los usuarios y a las aplicaciones servicios relativos para el empleo de los archivos que ya fueron explicados que son. Por lo general, para que una aplicación o el usuario pueda entrar a un archivo, es necesario el uso de un gestionador de archivos. Y teniendo este software, también se le da una ayuda al usuario para que este no tenga que estar creando nuevo software cada vez que quiera organizar sus archivos. Y para poder decir que este sistema operativo tiene un buen gestionador de archivos, tiene que cumplir varios requisitos, los cuales aprenderemos con 100 ingenieros dijeron. Bienvenidos Radio Escuchas a esta que es otra edición de 100 ingenieros dijeron, patrocinados por World of Warcraft, porque no hay mejor forma de perder la vida que con World of Warcraft. Así que con más que decir, empecemos. 100 ingenieros dijeron. Bueno, pues nuestro primer concursante el día de hoy es Johnny C. Hola Johnny C, ¿de dónde vienes? Sí, yo vengo del Tec de Monterrey. Yo he estudiado mucho sobre este tema y estoy listo para participar. Bueno, pues con más que decir, empecemos. ¿Cuáles son los requisitos que necesita un gestionador de archivos para ser eficiente? Tienes 5 segundos en el reloj. Comienza. Tiene que garantizar que los datos sean válidos. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Bueno, enséñame que los datos tienen que ser válidos. ¡Ting, ding, ding, ding! Es la opción número 2. Correcto. Y no sé por qué yo hice el ding, ding, ding, ding. Pero continuemos. Ok. Dime otra opción. 5 segundos. Tiene que ofrecer soporte para la entrada y la salida de diferentes dispositivos. ¿Estás seguro sobre tu respuesta? Sí. Enséñame soporte para entrada y salida de otros dispositivos. Incorrecto. Al parecer no lo dijeron los ingenieros. Pero bueno, llevas un strike. Continúa. Minimizar la pérdida de datos. ¿Estás seguro? Pues es correcto. La opción número 3. Sí, yo lo sabía. Bueno, pues yo creo que mi última opción es cumplir con las necesidades de las gestiones de datos y el almacenamiento de estos mismos. Bueno, pues esta es una respuesta correcta. ¡Bravo! Gracias por haber participado el día de hoy con nosotros y te llevas el gran premio de unas papitas. ¡Sí! Regresamos con ustedes, Jorge. Usted escucha La Hora FAT. ¿Sabes, tío? No le encontré nada chistoso a ese programa, pero bueno. Es tu podcast, es tu calificación, así que continuemos. No seas pesimista, fue un gran show. Fue una de nuestras mejores producciones. Bueno, eso pienso. Pero bueno, continuemos. Ahora hablemos de la arquitectura de los sistemas de archivos. Y para eso, por favor, Jorge Arturo, toma las riendas del programa. Bueno, pues empecemos a explicar la estructura o la arquitectura de este sistema desde abajo. Lo primero que vienen son los gestores de dispositivos. Estos se comunican directamente con el dispositivo periférico y se encargan de procesar las peticiones que hacen las entradas y las salidas de la computadora. Después de esto, vienen los sistemas de archivo básico o nivel de entrada y salida física. Esto constituye la interfaz primaria con el entorno exterior del sistema. Este nivel trata con los bloques de la computadora en forma de datos e intercambia información con el sistema. Después de esto, sigue el supervisor básico de entrada y salida. Este se responsabiliza de la iniciación y la terminación de todas las entradas y salidas de la computadora. Después, sigue la entrada y salida lógica. Esta es la parte del sistema de archivos que permite a un usuario o a las aplicaciones acceder a los registros. Es una de las partes más importantes de la arquitectura. Y finalmente, se llega al método de acceso. Esto se proporciona a través de las aplicaciones que trae la computadora y esto puede variar depende del sistema operativo que se esté usando. ¿Te habías dado cuenta que tienes más bien como acento de zipizapo? Bueno. Sí, eres español. Sigamos con el tema, ¿no? Bueno, pues básicamente todos estos gestores de archivos y todo, lo que hacen principalmente, aparte de manejar los archivos, es organizarlos de una manera en la que la computadora los pueda encontrar fácilmente, ¿no? Por lo que existen bastantes estructuras diferentes. Y lo que se busca principalmente es que se tenga un acceso rápido, una facilidad de actualización de los archivos, una economía al almacenamiento de estos, que se le pueda dar un mantenimiento sencillo al sistema por completo y que sea fiable. Bueno, y para explicar este tema, entraremos a una parte del programa que se llama Explicaciones Ibero. Con nosotros, para ayudarme en esta parte, está una gran amiga llamada Carla. Así que denle un aplauso y bienvenida al programa. Gracias, gracias. Súper gracias por la invitación. Les prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿de acuerdo, chaps? Bueno, pues empecemos, ¿no? Bueno, pues el primer tipo de estructura usada y la más fácil de crear es una pila, ya que esta lo único que hace es que va recogiendo los datos como van llegando y los va poniendo uno encima del otro. El uso principal de esta pila es juntar o acumular una gran masa de datos y guardarlos. Este tipo de estructura es muy muy buena cuando se necesita recoger datos y almacenarlos antes de ser procesados. También es muy bueno cuando no se sabe cómo organizar un tipo de archivo. Pero como toda estructura, esta tiene una desventaja, ya que si se quiere encontrar un archivo que se encuentra en una pila, primero se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva en toda la pila, por lo que esto puede llevar muchos recursos del sistema. ¡Wow! Neta, súper bien explicado. Bueno, la siguiente estructura son los archivos secuenciales. Esta es la que más se usa en la computadora, ¿no? Ya saben, o sea, es como la más popular de la escuela. Y bueno, lo que tienen de especial estos tipos de archivos es que hace cuenta que son como toda la manada, o sea, todos son iguales. Hace cuenta tienen la misma longitud y pues, constan del mismo número de campos, ¿no? Y pues bueno, por eso es que estos archivos son súper buenos para usarse para procesamientos en lotes, ya sabes, ¿no? Como para nóminas o facturación. Pero bueno, eso sí, son malísimos, malísimos cuando se trata de buscar uno por uno. Porque neta, es un desastre. Claramente nuestra invitada es muy buena para jugar esto de explicándole a uno de la Ibero. Ay, wow, neta, un buen de gracias. Pero por cierto, ¿sabías que hay una forma muy fácil de pues, corregir las desventajas que tienen los archivos secuenciales? Y estos son los archivos secuenciales indexizados. Lo que hacen estos es que haz de cuenta que hace una indexización de pues, todo el archivo para que de esta manera se tenga como guardado el lugar donde se encuentra un dato. Y de esa manera, cuando se quiere encontrar, es más fácil encontrarlo. Y luego, para poder ubicarlos, haz de cuenta que se tiene un puntero que va desde la indexización hasta los archivos. O sea, neta, así de fácil. Por último, cuando se necesita un tipo de archivo que sea más rápido y más fácil de encontrar, se usan los archivos indexizados. La ventaja de estos es que no se usa un solo campo clave y se puede tener diferentes índices para poder encontrar un archivo de una forma diferente. Este tipo de archivo es muy bueno cuando se necesita tener procesos de tiempo real o encontrar un archivo de una manera rápida. Y con esto terminamos el segmento de Explicándole a la Ibero. Así que espero que te veamos pronto y pues ahora continuemos con el programa. Esta es La Hora FAD. Oye, chico, a ver cuándo usted me presenta a esa chava. Se escuchaba muy guapa. ¿Qué? ¿Qué pasó con tu acento? ¿No que eras español? No, pues soy español, pero eso es de parte de mi padre. Es que soy cubano de parte de mi madre, así que a veces me confunden los acentos. Pero bueno, chico, eso es un tema de otro día. Ahora yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo es que le hacen para encontrar tan fácil los archivos en una compu? ¿Por qué no mejor nos explicas qué es un directorio? Bueno, pues básicamente el uso de directorios es la forma más potente y flexible de organizar la computadora. Esto es usando un tipo de directorio jerárquico o una estructura de árbol. Este tipo de organización empieza de una forma. Primero, se tiene un director maestro, que en casos como Ubuntu es el slash, o sea, el root. Después, a partir de eso se tienen subdirectorios o archivos conectados a este directorio de una manera de árbol. Esto último se puede dar en todos los niveles del árbol, así que por cada subdirectorio, este puede tener otro subdirectorio que también tenga conectados otro tipo de archivos. Oh, pues esto está muy bien si uno quiere mantener su computadora bien organizada, chico. Pero dime una cosa, ¿y cómo le hace un usuario para encontrar tal archivo en tal directorio de cuál directorio? Bueno, pues esa es una pregunta muy buena, creo, si es que te entendí. Pues para que un usuario pueda encontrar un archivo, este tiene que ir siguiendo un camino desde el directorio raíz o el maestro, descendiendo a las varias ramas o subdirectorios hasta poder encontrar el archivo que él tiene. Para que esto se pueda dar, uno tiene que saber los nombres de los directorios y pues un ejemplo para encontrar de cuenta, un archivo que se encuentre en mis documentos sería slash C, porque es el disco duro, slash Mr. Rodríguez, que sería mi usuario, slash mis documentos, que es el subdirectorio mis documentos, y por último slash y el nombre del archivo que estoy buscando. Y en un sistema basado en Unix sería guión, que significa root, que es el directorio maestro, después el subdirectorio de usuarios y de nuevo guión, el nombre del usuario y después la carpeta en la que se encuentre. Esto es muy fácil de encontrarlo con el comando de pwd, que significa Present Work Directory. ¡Órale! ¡Oiga! No, bueno, chico, no sabía que usted se creía gringuito ahí diciéndole el slash. Pero bueno, continuemos. Dígame una cosa más sobre los directorios. ¿Cómo le hace uno para controlar el acceso a sus directorios? Esto es muy fácil en los sistemas Unix, ya que cada archivo o directorio se le puede dar sus propios permisos de acceso, que constan en ejecución, lectura y escritura. Chico, yo me acuerdo de eso. Eso lo aprendí en la clase de meme. No estoy tan mal como pensé al parecer. Con esto los mandamos a un comercial y regresamos pronto. ¿Cansado de escuchar los mismos podcasts de siempre? Visite Sistemas Operativos con grandes shows como Meme News o Ubunteando con Imanol Pagasa. Bueno, pues estamos llegando a la recta final de nuestro programa por el día de hoy, así que terminemos este programa explicando qué es la gestión de archivos en Unix. Bueno, pues básicamente la gestión de archivos en Unix se lleva a cabo por el sistema operativo. Y la forma en que este distingue los tipos diferentes de archivo es en cuatro formas diferentes. una que es en ordinarios, que son los archivos que contienen información creada por el usuario o por alguna aplicación. Están los directorios, que contienen una lista de nombres de archivos, y de punteros, que es como maneja casi todo Unix, que se les van a llamar nodos o nodos is. Después se encuentran los especiales, que son los que se comunican con los dispositivos periféricos de entrada y salida. Y por último, los nombrados, los cuales no vamos a ver ahorita. La forma en la que se asignan los archivos en Unix es a través de bloques, por lo que no necesariamente toda la información está en bloques contiguos, ya que lo que hace la computadora es indexizarlo para poder seguir la pista de dónde se encuentra cada parte de un archivo, y esto se hace con la ayuda de los nodos is. La forma en que los nodos is funcionan son más o menos como con un puntero, ya que en un nodo se puede mantener la información de un archivo guardada en uno de sus 10 bloques. Si la información es más grande que esto, se va a un 11º bloque, el cual tiene la dirección, o sea, como el apuntador, a otro apuntador en donde se encuentra esa memoria. Ya si se necesita todavía más memoria, se puede tener otro bloque que se le asigna como el 13º, y este lo que hace es que apunta a una lista de apuntadores que alista a unos apuntadores donde se encuentra la información de los archivos. La ventaja de asignar los archivos de esta manera son tres. Una es que los nodos son de tamaño fijo y ocupan muy poca memoria. La segunda es que se puede acceder muy rápido a archivos, ya que todo se mantiene indexizado. Y tres, el tamaño teóricamente es el suficientemente grande para ocupar toda la memoria que necesita una aplicación por lo general. ¡Wow! Bueno, creo que ya vemos por qué Unix es mejor que las PCs. Creo que Bill Gates debió haberse dado cuenta antes. Bueno, y pues con esto nos despedimos y fue el final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado toda la información que han recibido de nosotros y espero que me escuchen prontamente. Esta fue La Hora Fat, gracias por escucharnos. Y no se olviden de escuchar los demás podcasts sobre sistemas operativos. La Hora Fat ya acabó, alocando tus sentidos por el día de hoy. Gracias por escuchar el show.